Bien, 11 de la mañana, 19 minutos, Miriam Martín Lorenzatti está en línea. Ella es la secretaria general de ADU. Un buen día, Miriam, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes por darnos espacio en la radio. Bueno, hemos hablado en más de una oportunidad sobre la situación de los docentes en general y de los docentes universitarios en particular. De hecho, bueno, este miércoles se cumplió un paro universitario. Contame cómo funciona ese paro universitario, cómo se va a seguir y recordá fundamentalmente cuál es el reclamo. Bueno, el paro se está revisando ahora. Todavía no he tenido tiempo de ir a atender diversas situaciones sindicales, ¿no? No he tenido tiempo de salir a recorrer y de indagar cómo venía el nivel de acatamiento. Siempre es bastante heterogéneo dependiendo de las unidades académicas, pero bueno, esperábamos bastante adhesión. Hoy el paro es de 24 horas y ya para la semana que viene se convoca también a uno de 48 horas. Para un poco ponerle en situación a la audiencia, nosotros estamos a la espera de que nos llamen a la mesa para la revisión de la paritaria que estaba prevista ahora para el mes de octubre. Había rumores de que eso iba a suceder mañana, jueves 6. Al momento no hemos tenido la convocatoria formal. Y básicamente el plan de lucha obedece a que en los dos tramos de la paritaria, en lo que llevamos, o sea, se cerró en un 62% en la revisión de agosto, un 21% para este segundo tramo, para este segundo cuatrimestre, que se sumaba al 41% que ya habíamos obtenido. Y nosotros entendemos que eso está muy por debajo de la inflación acumulada prevista para diciembre, que conforme van pasando los meses y se saben los indicadores de la inflación, eso aún más se aleja, ¿no? Porque ya estamos casi en una inflación esperada del 100% para diciembre. Y bueno, nosotros entendemos que el 62% que nos ofrece el Gobierno Nacional queda muy por debajo de ese número. Así que el plan de lucha, específicamente en este contexto, tenía que ver con presionar y generar un mejoramiento de la oferta en la revisión ahora prevista para octubre. Respuestas hasta el momento no han tenido ninguna, siendo, digamos, que este conflicto viene ya desde larga data, desde abril, mayo, pero, digamos, nadie los ha convocado como para decir, bueno, mira, nos vamos a juntar todos los meses y vamos a tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Ni siquiera eso. No, a ver, nosotros en la federación, en CONADU Histórica, que es la federación en la que ADU no está nucleada, tomamos esta discusión de, bueno, los números son, como te decía, están muy por debajo de lo que nosotros entendemos que deberíamos estar percibiendo. No obstante, hacemos una evaluación positiva de lo que fue el plan de lucha. Digo, nosotros en la paritaria que se había cerrado en marzo preveía ese 41% recién a septiembre, y nosotros entendemos que fue justamente por este plan de lucha de CONADU Histórica que logramos forzar un adelantamiento de esas cuotas y una revisión en agosto, que si bien sigue siendo insuficiente, bueno, sería aún peor si no hubiésemos tenido ese adelantamiento y esta revisión en agosto. Después, lo que se nos ofrecieron en agosto era 7 en agosto, 5 en septiembre, revisión en octubre y un 9% en diciembre. Bueno, ahora lo que estamos esperando es ese llamado de octubre, que debería ser inminente y que debería ser con alguna oferta superadora de lo que se ha hecho hasta ahora. Por fuera de eso, de la formalidad, no ha habido otro mecanismo. No al menos con nuestra federación. Bien, perfecto. Así que En ese marco te pregunto porque, bueno, ustedes están hablando de la Asociación de Docentes Universitarios. En el caso de los no docentes, que están, por supuesto, en otra agrupación, pero que en definitiva conviven en el mismo ámbito, si se quiere, ¿ellos han tenido mejores logros que ustedes en paritarias? ¿O no, están no, también de hecho, en una cuestión conflictiva, sí? Desconozco la particularidad que tiene el sector docente de la docencia universitaria y preuniversitaria, porque No olvidemos que también están los colegios, digo, en nuestra universidad es un colegio preuniversitario, claro, el que depende de Humanas, sí, las universidades del resto del país, cada universidad tiene varios colegios, las universidades más grandes, así que es una población, la preuniversitaria, muy importante, ¿no? Así que también ellos están enmarcados, digamos, en nuestro reclamo. Nuestro sector tiene la particularidad de que tiene varias federaciones y con diferencias notorias en el vínculo con los rectorados, con el gobierno y en las modalidades, ¿no?, de decisión, de intervención y demás. En el caso de los no docentes, yo no quiero hablar de algo que tampoco conozco demasiado, pero es más, su paritaria la resuelve con una federación que como la que concentra la mayoría de la representación de los no docentes, ¿verdad? Claro. En términos de números, están igual que nosotros, igual, y nosotros, te digo más, en agosto, cuando se hizo esa revisión que fue, diríamos nosotros, express, sin consulta prácticamente, nosotros pudimos anticipar los números que se venían por la paritaria que habían tenido los no docentes. O sea, eran exactamente los mismos números, con algunas diferencias, porque también la conformación de los cargos es muy distinta. Entonces ellos contaban con algunos bonos y en nuestros cargos que, como sabrán, no son por como jornadas, sino por dedicaciones. Bueno, eso no se puede trasladar automáticamente lo que se les ofrece a los docentes. Correcto. Así que no están más o menos, están igual que nosotros en ese tema. Bien, bien, bien. Una pena que no seamos bancarios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, Miriam? Cada día nos lo decimos a eso mismo, tal cual. Bueno, igual para cerrar, y pensando también en los bancarios, que obviamente es un sector con una rentabilidad fenomenal, digo, y tomando como ejemplo lo que pasó con los trabajadores del neumático, nosotros sostenemos que los planes de lucha son agotadores, desgastan, pero que también ese es el camino que tenemos las y los trabajadores, que es la sindicalización y la lucha colectiva. Muchas opciones no nos quedan. Así es. Así que muchas opciones no nos quedan. Pero bueno, la semana que viene entonces nuevo paro y así hasta que alguien escuche o tire una posibilidad de cómo manejar esta situación. Yo te agradezco muchísimo, Miriam, y por supuesto el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, yo les agradezco a ustedes como siempre y esperemos que las novedades en la inminente revisión sean buenas. Somos moderados con las expectativas, pero bueno, estamos ahí en la lucha. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima, adiós.